Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Esta semana vamos a hablarles sobre algunas destacadas técnicas tradicionales japonesas de construcción. También leeremos sus mensajes, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto hablándonos sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿qué tal están? Japón es un país bendecido por la naturaleza, que siempre se ha esforzado por convivir en armonía con ella, aprovechándola y respetándola. Debido a la gran diversidad de árboles y plantas útiles para la construcción, se desarrollaron impresionantes técnicas carpinteras y arquitectónicas desde tiempos remotos, algunas de las cuales se siguen utilizando hoy en día y han sido registradas por la UNESCO como habilidades, técnicas y conocimientos tradicionales para la conservación y transmisión de la arquitectura en madera de Japón. Para hablarles sobre ellas, Esther visitó una hermosa exhibición temporal en el Museo Nacional de Naturaleza y Ciencia de Ueno, a unos 30 minutos en tren desde Shibuya, titulada Plantas y Artesanía en los Ciclos de la Vida. Sí, estoy muy emocionada por poder compartir lo que aprendí con todos ustedes. Como bien saben, me apasiona la arquitectura japonesa y visitando la Expo Osaka 2025 me impresionó muchísimo la construcción de madera Oyaneringu o el Gran Anillo, y desde entonces aún estoy más interesada en el tipo de construcción tradicional en madera. Así que para ponerles en situación, empecemos hablando sobre los materiales de construcción. Gracias al variado clima de Japón y la riqueza de su naturaleza, abundan los tipos de árboles y plantas útiles para construir. Los japoneses, conociendo bien su clima y sus cambios durante las estaciones del año, optaron por los materiales más prácticos y duraderos. ¿Y cuáles eran los materiales más empleados? Pues en cuanto a maderas, sugi, que es el cedro japonés, hinoki, un tipo de ciprés japonés, akamatsu, o pino rojo, y kuri, o castaño. Todos ellos son árboles típicos del país que abundan en los bosques y proveen excelente madera para la construcción. Para que nuestros oyentes entiendan mejor, vamos a mencionar algunas de las características principales de cada uno de estos árboles. El sugi, o cedro japonés, crece rápidamente y con forma totalmente recta, lo que permite cosecharlo en 20 o 30 años. Su madera es fácil de procesar y tiene una veta recta y fina. Se utiliza ampliamente para diversos fines como postes, tabiques, paneles y tableros para techos. El hinoki, un tipo de ciprés japonés, se caracteriza por su elegante y relajante fragancia, su durabilidad, efectos antibacterianos y facilidad de trabajo, permitiendo usarse para la construcción y para la elaboración de múltiples utensilios de uso diario. El akamatsu o pino rojo, además de poder utilizarse como excelente leña dada su gran cantidad de resina, sus hojas en forma de aguja sirven de fertilizante. La fortaleza de su madera para no curvarse a pesar de aplicar el peso la hace ideal para crear vigas, tiene grandes propiedades antibacterianas y gracias a su resina es ideal para crear paredes o puertas de paneles correderos que se deslizarán suavemente. Finalmente, el kuri o castaño tiene una madera con elevadas propiedades repelentes al agua, lo que lo hace ideal para crear los cimientos. De verdad, qué interesante fue poder ver todas esas maderas en la exposición. Además de tableros en los que se podía apreciar la diferencia en el gramaje, el color, las vetas, había unos cubos transparentes en los que se podía ver, tocar y oler virutas de cada una de las maderas. Las de hinoki seguro que tenían un aroma riquísimo. Sí, me gustaron todas. Las de sugi y hinoki se sentían como ahumadas. La de pino rojo tenía ese característico aroma de su resina. Y las de castaño olían bastante dulce. Bien, ahora ya tenemos una idea en general acerca de los árboles más representativos de Japón. ¿Y qué más descubriste en la exposición? Pues se presentaban algunos de los hallazgos arqueológicos sobre arquitectura más antiguos de Japón. Uno de ellos data de hace unos 2.700 años, en el periodo Jomon, y era de madera de castaño, ya que en esa época se usaba muchísimo para la construcción porque resultaba fácil de cortar con herramientas de piedra. El 90% de los hallazgos arqueológicos de materiales de construcción de esa época son de madera de castaño. Pues bien, en una ubicación arqueológica llamada Sakuramachi, en la prefectura de Toyama, se encontraron pilares redondos con agujeros para insertar vigas con una especie de tirantes horizontales. Y esta es una de las características más impresionantes de la arquitectura japonesa, el unir maderas sin usar clavos, y es conocida como Kigumi no Waza. Así es, debido a los altos niveles de humedad y lluvias de Japón, sería muy fácil que los clavos se oxidaran y corrompieran la madera, así que desde antaño se ingeniaron técnicas de construcción que en su lugar unen las piezas como si fueran puzzles o rompecabezas para encajar de manera segura las vigas, columnas y otras partes. Esto ha permitido que todavía podamos disfrutar de templos y santuarios con cientos de años de antigüedad. Por supuesto, reciben mantenimiento regularmente, pero sus bases se mantienen sólidas a pesar del pasar del tiempo. Exactamente, es realmente impresionante. En una mesa había varias de esas formas de encaje para que uno intentara separarlas y unirlas. Eran tan ingeniosas, eran como puzzles en tres dimensiones. Para algunas de ellas pude encontrar fácilmente la manera de separarlas y unirlas de nuevo, pero otras me llevaron varios minutos e intentos, ya que no podía encontrar el juego que hacían ambas piezas. ¿Y por qué algunas resultaban más difíciles? Pues porque no encajaban simplemente de izquierda a derecha o de arriba a abajo, sino que algunas encajaban diagonalmente y otras necesitaban un pequeño giro. Me parecieron fascinantes. Además, hay que ser un verdadero genio con una imaginación e inteligencia muy altas para poder idear ese tipo de encaje tan seguro. Claro, ahora tenemos computadoras con programas que pueden dibujar y crear cualquier cosa en tres dimensiones. Pero en la época que se idearon esas técnicas de conexión de maderas, no tenían más que papel donde poder dibujar a mano. Y aunque algunas se han perfeccionado y también se han ido creando nuevas a lo largo de los años, muchas de ellas se siguen utilizando y además han sido reconocidas por la UNESCO, como les contábamos antes. No se pierdan las fotos del blog para ver estas impresionantes uniones en madera. La exhibición continuaba mostrando las técnicas de construcción de tejados de paja y de corteza de árbol. Para ello, mostraban primero los materiales empleados, que otra vez se trata de plantas autóctonas de Japón. ¿Principalmente de qué plantas se trataban? Pues había bastantes, pero voy a mencionar las cuatro principales, que además son las más utilizadas. La primera era Suzuki, o hierba de la pampa japonesa. Es una planta que puede crecer en cualquier lugar soleado, incluidas tierras altas, bordes de caminos y descampados. Es ideal para usarse en tejados de paja por sus cualidades. La primera es su resistencia al clima. Sus tallos son flexibles pero duraderos, capaces de soportar lluvia, viento y nieve sin pudrirse rápidamente. Ofrecen buena ventilación y aislamiento térmico, manteniendo frescas las casas en verano y cálidas en invierno. Además, su estructura permite que sea trenzado o entrelazado con facilidad, formando capas densas que repelen el agua. Y como crece abundantemente en otoño, es un recurso renovable y accesible. ¡Ay, qué bueno! Pues la segunda planta se llama Yoshi o Carrizo. Esta planta crece en ambientes más húmedos, por ejemplo en las riberas de los ríos o en los humedales, y tiene características similares al Suzuki en cuanto a su uso en los tejados. ¿Y cuáles son las otras plantas? Pues se trata del trigo y del arroz. ¡Ah, claro! Ambas plantas se usan para la alimentación y sus tallos secos son perfectos para la construcción de tejados de paja. Así que desde antaño en Japón se han utilizado muchísimo. Eso es. En la exhibición podíamos ver un tejado tradicional de paja de la prefectura de Kochi, en la isla de Shikoku, cortado de modo que se pueden ver las capas de diferentes materiales y la disposición de ellas. Por ejemplo, se podía ver cómo se amarraban las plantas, etc. Todo con el objetivo de proteger del clima, lluvia, nieve, frío y también de favorecer la circulación del aire. Esther, ¿y cómo eran esas capas? Ah, pues primero había una estructura tipo celosía hecha con bambú que se colocaba sobre las vigas del techo. A ella se amarraban diferentes capas de paja. El tejado se cubre con paja comenzando desde el alero y extendiéndose hasta la cumbrera. Después se nivela la superficie y el alero y se le da forma a la superficie. Algo muy interesante es que en muchas ocasiones se colocan las plantas con la parte de las raíces hacia abajo. Esa técnica, llamada maboki, es más compleja de realizar, pero hace que el tejado proteja aún más de la lluvia. Un ejemplo de estos tejados son los de las casas de Shirakawa-go, en la prefectura de Gifu. Estas casas, muchas con más de 250 años, fueron reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1995. Son testimonio vivo de una arquitectura que respeta el entorno, se adapta al clima y ensalza la carpintería artesanal y la arquitectura tradicional en madera. Esther, también decías que en la exhibición se explicaba sobre los tejados elaborados con corteza de árbol, ¿verdad? Así es. Muchos santuarios tienen ese tipo de tejados tan hermosos. La técnica se llama hiwadabuki, porque usa la hiwada, es decir, la corteza fina del hinoki o ciprés japonés. También se puede realizar esta técnica con sugi o cedro japonés, pero su durabilidad es de solo 10 años, mientras que la del hinoki es de unos 40. Se recolecta la corteza de los cipreses que tengan más de 80 años y un máximo de 200 a 300 años, y se hace sin cortar el árbol. Los artesanos trepan a los árboles y extraen solamente la capa exterior, permitiendo que vuelva a crecer en unos 10 años. De ese modo se realizan ciclos que permiten que el árbol se recupere y se pueda seguir aprovechando. Eso es. Entonces la corteza se humedece para darle elasticidad y que se adapte a la forma del tejado, que muchas veces tendrá hermosas curvaturas. A continuación se corta en tiras muy finas. Y existen varias técnicas, pero una de ellas consiste en tiras de 1 milímetro de grosor. Imagínate qué finitas. Se colocan unas sobre otras hasta una altura de 12 milímetros y con esta técnica, para fijar las tiras de corteza de árbol, sí que se usan clavos, pero, queridos amigos, no son metálicos, son clavos de bambú. Wow. De ese modo no hay peligro de oxidación y el tejado durará mucho más tiempo. Un buen ejemplo de este tipo de tejado sería el del templo Kiyomizu-dera en Kioto, con más de 1200 años de antigüedad. Exactamente. Queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado de este programa y nos cuenten si en sus países también se realizan construcciones con maderas y plantas. Esperamos sus mensajes. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Kirari o Brillo, interpretado por Fujii Kaze. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar algunos de los mensajes que hemos recibido esta semana. Uno de ellos nos lo envía Mori desde El Salvador. Nos dice que él es japonés nativo, pero hace unos 2 años se cambió a vivir a El Salvador por su matrimonio. Y dice que aunque se está acostumbrando a la vida, el español es a veces un poquito difícil. Pero que los programas de NHK en español le sirven mucho para presentar la cultura de su país de origen a los hispanohablantes. Pues muchísimas gracias. Y de Chile nos escribe Aldo. Primero que nada, nos manda felicitaciones porque dice que lo llenamos de información de Japón. Ay, pues muchas gracias. Sí. Y también nos cuenta que en 2019, en abril, viajó a Japón. Tiene muchas ganas de volver a venir. Ay, pues ojalá que sí se pueda. Eso es. Muchas gracias. Y ahora vamos a presentarles algunos de los vídeos cortos destacados recomendados por NHK World Japan. El primero es de un grupo japonés de investigadores que ha ganado el premio Ig Nobel de Biología de este año. El grupo se centró en los hallazgos que sugieren que las rayas de las cebras ahuyentan a las moscas chupadoras de sangre. Investigaron si pintar el pelaje negro del ganado con rayas blancas y negras repelería a los tábanos y las moscas de establo. ¡Qué interesante! Sí. Tenemos otro vídeo recomendado sobre Yabusame, que es tiro con arco tradicional japonés a caballo. Se llevó a cabo una demostración en el santuario sintoísta Tsurugaoka Hachimangu, en la ciudad de Kamakura, cercana a Tokio. Así que no se pierdan el vídeo tan hermoso. Y por último, en el templo Myotaiji, una localidad de la prefectura de Fukui, se celebró un festival por la salud y cosechas abundantes en el que los residentes departieron con gente disfrazada ni más ni menos que de las siete deidades de la suerte. Pues no se los pierdan. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. ¿Sabían que uno de los pilares de la notable seguridad urbana de Japón se encuentra en los vecindarios de cada barrio? Hablo de los koban, esas pequeñas estaciones de policía que son mucho más que un simple puesto para reportar delitos. El koban es el rostro de la proximidad policial en Japón. No son fortalezas distantes, sino un punto de referencia accesible y de confianza para los residentes y, por supuesto, también para los visitantes. Si uno se pierde en la laberíntica Tokio, el policía del koban no solo indicará el camino, sino que lo hará con mucha paciencia y amabilidad. Pero su función va más allá de la orientación. También son un centro neurálgico para devolver y recuperar objetos perdidos, una práctica tan arraigada en Japón que la tasa de devolución es asombrosamente alta. Hablo por experiencia propia, ya que yo mismo pude recuperar mi billetera con todos mis documentos gracias al koban, una vez que por un descuido la dejé olvidada en una banqueta del parque de mi barrio. Es esta presencia constante y amable la que fomenta un sentido de seguridad y comunidad en los barrios. Los oficiales de los koban se convierten en figuras conocidas por los vecinos, tejiendo una red de seguridad basada en el conocimiento local y la confianza mutua. Ya lo saben, queridos amigos, si en su próxima visita a Japón necesitan ayuda, no duden en recurrir a un policía o dirigirse directamente a un koban. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.